miedo, ¿por qué mentir? Cuando pediste que fuera sincero, quiero comprenderlo, quiero resolverlo, o sentir de una vez el duelo. Aunque sé que estás conmigo, siento que no soy lo que has querido. Y te escucho cantando canciones de amor que nunca había escuchado, que nunca me habías dedicado, como si estuvieras esperando algo y entonando. Sé que puedo observarlo, quién esa mirada. Sé que alguien estás extrañando.